el son del pariente. ¡Arriba, Aragones! ¿Qué se siente, pariente, cuando baila salsa? No hay un ritmo que tenga tan sabroso sabor. Te rechinan los dientes, se te agranda el amor y la vida parece que es mejor. Sí, señor, lo digo yo que soy tu hermano. Cuando aparezca algún dolor, desaparece el sufrimiento cuando estás bailando son. Sí, señor, cómo no, no pierda la cabeza, pariente, que siga disfrutando del son. El cucú bajo la cama, despierta por la mañana, la tierra del sol ardiente y al pariente con su son. ¡Ay! Son de Cuba, pariente. Son de Cuba, pariente. vino se acabó.